Bueno, no sé si vos ya habías empezado a grabar, pero yo empiezo a grabar en este momento, así que. Sí, yo arranqué a grabar al principio. Bien. Porque estaba esperando algún tipo de comentario boludo de. No, chabón, estás rotísimo o algo así por mi cara. Ahora que tenemos webcam. Pero. Ah, no, no recaí. O sea, sí vi el gesto de. Mirá, tengo la cara hecha mierda, pero no recaí nah, en no, el. Tampoco estoy, tipo. Digo, no sé, no me vi en el espejo hoy. Debo tener ojeras, debo estar hecho mierda. Bueno, contás con la ventaja de que la calidad de la cámara es no tan buena por el hecho de que estoy mandando bandwidth bajo. Entonces sí, es yo como también. Que veo tu cara, que es un gran un píxel que así. se blurea entre los movimientos carísticos, así que está muy bien. Perfecto. Buenas, buenas, ¿qué tal, gente? Estamos acá en Spreadshot News, podcast número 93. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre grabando con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola. Voy a tomar eso como un bien, gracias. Hola. Perfecto, y eso lo voy a tomar como un sí. Hola. Andate a la puta que te parió. No. Bueno, yo tengo mucho sueño, así que voy a tratar de ponerle toda la onda que pueda. Si ustedes pudieran verlo visualmente a través de sus ojos, claro. Entenderían por qué está roto. Yo sí puedo, a pesar de que, como dije antes, es un gran píxel que se mueve en la pantalla, claro. Debido a que nos estamos mandando 3 píxeles cada uno. Entonces. Son los dos sí, ojos y la boca. Sí, vamos a explicar un poco. Estamos mandándonos video entre nosotros con bajo bandwidth para que el sonido funcione mejor. Perfecto. Sí. Nada, fue un fin de medio de mucho ajetreado. Movimiento. Sí, me compré una bici nueva, puse cortinas, puse estante, salí de joda y cosas. Y se conflictúan entre sí. Claro. Le mando un saludo al señor Lautaro. Que este viernes va a estar festejando su cumpleaños. Mira y vos. No sé si escuche este podcast el día que sale, pero se lo mandamos desde ahora. Anticipado, claramente. Feliz cumpleaños. Así es. Así que nada, lo vi ayer. Estuvimos de joda por ahí con el Nicolás Alonso, que hizo una fiesta. Y el doctor A también, o sea, se lo conoce como el doctor A. Y estaba Mariana Acuña también, le mando otro saludo. Y eso, ahora, pues si tenés algo para contarnos de tu vida, Maxi, podemos. No, simplemente acá. Muchos feliz, jueguitos. Muchos jueguitos, sí. Perfecto. Y cosas de la vida también. Pero bueno, sin para bueno, no irnos de sí. Tema así y volar y no, divagar, era una intro nomás, así. Y delirar, claro, vamos a saludar a la gente que nos saluda recíprocamente, por supuesto. El señor Darío J. Varela, aparentemente un oyente nuevo que pasó por el post de Aspect Gamers a decir que buenísimo. Así que buenísimo que sea buenísimo. Así es. El señor Neko, que se olvidó los auriculares por el día que salió el podcast y no lo podía escuchar. Y dijo adecuadamente. El señor Sergio Suárez, que como siempre pasa, saluda y dice cosas, y esta vez pasó y nos saludó y nos dejó un lindo mensaje por el Día del Periodista, el cual se lo agradecemos, por supuesto. Pero no somos periodistas ni a palos. No sí. Somos periodistas ni a palos, pero bueno, gracias igualmente. Digamos, por el saludo. Somos más que muchos periodistas titulados, pero no somos claro, periodistas. Exacto. El tema es que ellos son menos. Exacto. Perfecto. El señor Carlos Molina también pasó y dijo que colgó mirando la tercera parte del Hotline Miami, spoiler alert, y se olvidó de comentar, por lo cual lo hizo el día de hoy a la mañana, creo. Y dice que recomienda escuchar nuevamente el episodio anterior, episodio 92, para ver a cuántas cosas le pegamos de las predicciones de la E3. O sea, calculo que esa recomendación se la hace al resto del público, lo cual no está mal. Festeja también la música del StarCraft 2 en la main quest y espera con muchas ansias nuestras opiniones sobre el tráiler del Witcher 3. Y boy oh boy, si vamos a tener opiniones. Sabel. Después Santi Aboy pasó también y dice que el Bioshock 2 está muy bueno, pero que lo criticaron de más básicamente por no ser el 1, como decíamos, ¿no? Porque se esperaba demasiado de él. Después manda un saludo al que dijo que le gustó el programa donde estuvo, Es muy así abstracta la frase. No me acuerdo quién era que lo había dicho, que le había gustado. Yo tampoco recuerdo en este preciso momento con la misma exactitud. Pero saludo bueno, a esta persona misteriosa. Saludos a esta persona, exactamente. Y como puso en el post de Facebook, puso la imagen del chabón de Megamente, pero del chabón bueno de Megamente, diciendo "And I love you, random citizen". Perfecto. Que no me acuerdo el nombre del chabón bueno tampoco, así que no cero información en esa. Exacto. No hay información. Perfecto. Después Cristian MH pasa y nos putea básicamente porque le pifiamos en todo lo que dijimos del Hyrule Warriors. O sea, aparentemente el personaje femenino es Impa, que es una de las Sheikas. ¿Sheikas? ¿Cómo sería? De las chicas. Claro. Sheikas, supongo. Porque es como chic, pero con A-H. Que es la protectora de Zelda. Entonces no sería Midna, que es la princesa que decía yo del Twilight Princess. Y todo bien, eso. Perfecto. Así que nada, eso pasa por hablar sin saber, como sabemos, así que corregido, trataremos de hacerlo menos todavía. Exactamente, corregido el error, entonces Fede Ratas del capítulo 92 no es Midna, es Impa, una de las chicas. Perfecto. Después, ahora, si te parece, Maxi, pasamos al Quickshot, que tenemos un par de boludeces para contar. Adelante. Y acá estamos en el Quick Shot, donde este par de boludeces en realidad es una boludez. Y esta boludez es que salió la tercera parte de Hotline Miami, justamente como se había dicho que Carlos Molina había colgado viendo eso. Y es porque lo recuperamos de los confines de mi disco dígido. De mi disco dígido. ¡Sí, señor! ¡El disco rígido! ¡No! ¡El disco dígido! El problema era que por alguna razón bizarra, la compresión del archivo de video estaba superando los 4 GB. Y es cualquier archivo en más de 4 GB hay que setearle un checkmark en particular que lo convierte a otro formato para que se banque. Archivos pesados de ese tamaño. Claro, más de 4 GB es difícil. En 32 bits, entonces tenés que setearle un cosito para que lo maneje mejor, digamos, básicamente. Todo muy abstracto y así al pasar. Una vez que recuperamos la tercera parte, fue subida después de una edición de Maxi que le puso un par de magias y un "ok, let's go" y música de Benny Hill. Y ahora se viene próximamente la parte 4. Próximamente es quizás ya esté cuando este podcast esté ahí. Es muy probable, sí. Pero próximamente para nosotros en el pasado y para ellos en el futuro ya está hace como 3 siglos. En algún momento de la continuidad espacio-tiempo será lanzado dentro de esta semana. Y sabes que me acordé de por qué dije un par de boludeces, y es porque aunque no está anotado acá, tenemos que mencionar que este lunes pasado, para ustedes, va a haber salido el spoiler cast del Transistor, que grabamos semana pasada. Este spoiler cast obviamente va a cubrir todo el juego, contado el final y todo, así que tengan cuidado si no jugaron al Transistor. Pero si no les joden los spoilers o si ya lo jugaron y quieren saber qué opinamos de él, pueden pasarse y escuchar. Para resumir, está muy bueno el juego y nos gustó mucho. Y hay algunas cositas que hubiéramos querido que lo mejoren un poco. Pero bien, la verdad muy bueno y creo que el capítulo quedó bastante bien. O sea, asumiendo que no lo hayas editado y hecho mierda así de forro que sos, ponele que sos mala persona. Pero digo, creo que cuando grabamos tuvimos una linda conversación, así que ojalá salga bien y ojalá lo disfruten. Y lo disfruten, así es. Así que cuando lo escuchen, por favor comenten ahí. Y obviamente esa conversación puede tener spoilers, así que guarda si se fijan en el post también. Y nada, no, el post lo mantuve bastante spoiler free, solamente expliqué un poquito de qué es lo que hablamos. Claro, si van a los comentarios, cuidado bueno, con eso. Bien, ahora pasamos a la primera sección oficial del programa, si te parece, que es como siempre el Now Loading. We'll be right back. Y acá estamos en el Now Loading, donde vamos a hablar de una parva de juegos, porque tenemos, en realidad son pocos juegos, no dije nada, tenía muchos renglones y es porque de uno voy a hablar mucho, pero vamos a hablar de algunos juegos, de los cuales los dos que jugaste yo también los jugué, así que hablamos en el orden que se te cante el culo, no sé. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un poco de Child of Light, que yo lo arranqué después de haber terminado el Transistor, lo arranqué. Uh-huh. Debo haber jugado unas 3 horas, 4 horas más o menos. Ya tengo dos personajes en la party. Uh-huh. Y me está gustando bastante. El sistema de pelea, sobre todo, es bastante más profundo de lo que en un momento originalmente pensaba. O sea, tiene como esas vueltitas de que tenés que... O sea, una vez que más o menos empezás a entender cómo viene la movida, ahí es cuando realmente te das cuenta de que podés... modificar un poco a tu voluntad y acomodar las cosas para que se te den bien a vos. Casi siempre, no te digo siempre, porque siempre está el bicho que te caga la vida, que se tira el boost, ese loco para ir más rápido en la línea de tiempo y es la concha tuya. Yo no sé cómo será jugar con teclado de mouse, pero con el control a veces se vuelve un poco frenético si tienes que mover el... Sí, el hadita, el bichito. Ada, sí, estoy haciendo con los dedos una seña de cosito. Sí, la luciérnaga, ese es el nombre. Eso, luciérnaga, perfecto. Ponele que luciérnaga, si tenés que moverlo de un enemigo a otro para ir retrasándolos y bufearte a vos y hacer un montón de cosas, se empieza a volver un poco complejo, y es interesante porque es como que el juego en sí es re tranquilo, pero se vuelve medio frenético en las peleas, sobre todo cuando hay 3 enemigos a la vez, que hasta donde yo sé es la máxima cantidad que puede haber, pero no sé, por ahora solo me crucé con un máximo de 3. Sí, yo por ahora se voy vuelve más o menos lo complicado mismo. Yo no sé hasta dónde llegaste. Yo básicamente pasé el primer mapa y entré al segundo. Sí, más o menos estoy en el mismo lugar. Llegué hasta una aldea donde hay un enanito que es un mago. Y te metes por un pozo. Y estoy adentro de ese pozo, que es como una especie de caverna subterránea o algo parecido. Y a mí, yo no hice tanto en realidad. Llegué al lugar donde está el árbol con espinas, digamos. Ah, ok. O sea, volviste hasta el principio, donde apareces arriba del altar, un poquito más adelante. Claro. O sea, después de recuperar a las... O sea, después de sacar al segundo personaje, te mandan para allá. Claro, y fui hasta allá y lo dejé ahí. Ahí está bien, estoy. Sí, yo estoy, ponele unos 15 minutos, 20 más adelante de eso. Perfecto. Bueno, este es otro juego que queremos hacer después un spoiler cast. Así que vamos a estar tratando de jugarlo más o menos a la par. Sí. Así que seguramente tengamos updates cada tanto de eso, pero vamos a guardarnos lo más interesante para el spoilercast. Sí, por supuesto. Nada, ¿te está gustando, digamos? ¿Y sí, en líneas generales, la historia, digamos, es simple. No pensé que me iba a joder más el hecho de que estuviera contada en verso, pero la verdad que por ahora la llevo bastante bien. Y de hecho, me da o sea, a mí por lo menos lo que me genera. El personaje ese que pifie las rimas es como que descarga un poco la tensión, entre comillas, si se quiere, que se genera cuando están todo el tiempo hablando en rima y entra este personaje a interceder, a digamos cortar un poco con eso, digamos cortar entre comillas con la dulzura de la rima, y está bueno el gag cómico que hay de que lo corrigen todo el tiempo. Sí, igual también te das cuenta como que además de estar todo hecho en rima, como que está forzado, ¿viste? Entonces está bien que ese personaje lo rompa para decir, no pretendemos que sea un poema zarpado, sino que tipo está rimando porque quedaba piola, digamos. Sí, obvio. Entonces es una linda forma de hacerlo un poco más casual, como decís. Pero bueno, después estuviste jugando otro juego que yo también estuve jugando y qué divertido que es. Y quiero el soundtrack acá de fondo, porque es increíble ese soundtrack, y es el Mario Kart 8. Exactamente. Y para hacer un homenaje al Mario Kart, al único Mario Kart que yo jugué en toda mi vida, que fue el Mario Kart de Nintendo 64, voy a decir ¡Welcome to Mario Kart! Perfecto. Sí, porque dice así. En este dice ¡Mario Kart 8! Wii. Y arranca así re arriba. Mario está empepadísimo a full. Sí, y sí, tiene sentido que esté así de empepado porque el juego es fucking increíble. Cada vez que lo pongo y la tele está alta, me rompo los tímpanos con ese grito de Mario, la concha. Sí, Mario está demasiado arriba. El juego está buenísimo, lo choto que tiene, si vamos a tipo hablarlo rápido, digamos, el juego es buenísimo y el Battle Mode es una garcha, básicamente. Exacto. Ese es el review del juego. Claro, por ahora yo no probé el Battle Mode, sí probé, hice todos los Grand Prix, los por ahora en 50 centímetros cúbicos, que es el modo más lento, sí, desbloqueé todos los... Claro, ya desbloqueé todas las copas, desbloqueé varios personajes y desbloqueé varias partes de los autos y demás. Por ahora no arranqué todavía el modo siguiente, que es, digamos, velocidad intermedia, entre comillas. Sí. Y me dediqué un poco a ver las replays y demás que sube la gente como si fuera el Mario Kart TV, que se llama, en realidad se llama así, que es como una especie de lugar donde se pueden subir las replays de lo que se te cante, que en realidad son como highlight reels que arma automáticamente el juego con lo que el juego considera lo más importante. No me parece mal, sí me parece que, aunque sea, deberían haberte dado para ese modo, por lo menos en lo que respecta a replays locales, deberían haberte dado un poquitito más de libertad con el tema de cámara y demás, porque muchas veces hay cosas que se pierden en el highlight reel y que por ahí hubiera estado bueno vos poderlas identificar y decir, bueno, esto me gustaría que estuviera un poco mejor, no sé, o recuadrado o mostrado y demás. Pero igual es una boludez lo que estoy diciendo. ¿Probaste el modo de edición? A ver qué tiene. Porque yo no lo probé, pero tal vez te deje modificar algunas cosas más. ¿Tiene modo de edición? Vos cuando ves la replay, te da... O sea, vos terminás la carrera, tenés tres opciones. Tipo, salir, siguiente carrera, ver replay. Ves la replay... Y cuando estás en la replay, vos podés salir de la replay, editar la replay para subirla. Eso no lo había visto. Yo había visto el share y the highlight reel o algo así. Nada yo más. No lo probé, pero me parece que el editarlo te permite hacer algunas cosas más. El editarlo es para subir a YouTube. Porque si vos ves por Mario Kart TV, creo que es el que te hace automático, ¿no? Sí, el highlight reel que te hace automático, que de hecho es el que le sube a todo el mundo. Si vos pones share highlight reel, es el que manda al Mario Kart TV. Claro, lo que es interesante es que el highlight reel ese lo que hace básicamente es tomar momentos donde cambian las posiciones, ¿sí? O sea, si te fijas, casi siempre que aparece algo es o un salto o algo así que está diseñado para ser vistosamente lindo. Sí. O sea, si justo le pegaste el salto a una rampa, te lo toma como un highlight, digamos. Exacto. Y casi siempre alguno de esos te lo toma. Sí. Yo venía agarrando todos como un campeón y en general te agarra el que salís volando con el ala delta porque es como muy vistoso y al chabón hace una... Sí, otra de las cosas también que toma es, por ejemplo, cuando te pegan o le pegas a alguien con una shell. Sí, eso también. Bombas. Y después cuando los pasás también. Hay veces que tipo, solo por pasarlo, tipo, te muestra cómo lo mirás, que ahí vienen todos los videos de Luigi que son increíbles. El Luigi Deadster, sí, que de hecho, yo, obviamente, el primer personaje que me elegí, porque hay que aclarar esto. Yo en el Mario Kart 64 solamente jugaba con Luigi, porque Luigi es el mejor personaje del mundo. Y Toad gets all the bitches a la mierda. No, es Luigi la posta. Y este juego me lo demuestra, porque el Deadster es lo más. Perfecto. Yo estuve jugando un poco con Metal Mario. Yo lo desbloqueé también. Me garpó bastante para maniobrabilidad. Es un poco más pesado, ¿viste? Y después descubrí que Waluigi con la moto, la segunda moto, garpa la de también. Carrera. Sí, garpa bastante bien. Hay distintas combinaciones. Yo estuve jugando, hasta ahora jugué con toda la primera línea, o sea, con Mario, con Luigi, con Peach, con Daisy, con... Bueno, todos los que aparecen en la primera línea, y de la segunda línea jugué hasta ahora con la mitad. Iba a arrancar a jugar con el Shy Guy, pero teníamos que grabar, así que... Perfecto. Yo lo que sí noté es que cuando vos ganas un torneo con cada personaje, te va desbloqueando otros. Entonces por eso dije, bueno, entonces hay que jugar con todos los personajes para desbloquear la otra mitad del roster. Asumí que era más o menos Pero no sé, porque yo ganaba siempre con los mismos personajes y me destrababa distintos personajes. O sea, ganaba distintas copas con el mismo personaje y igual me destrababa. Ah, bueno, entonces no es dije que cada vez que ganas algo con... Lo que sí estoy haciendo es sacando, sacando stickers. Los stickers esos que sí. te aparecen al final. Bueno, eso sí, los estoy sacando porque creo que es uno de cada uno o algo así. Creo que sí. Creo que tenés que ganar una carrera o una copa con uno para que te dé el sticker de ese. Exacto. Bueno, nada. La cuestión es que el juego está muy bueno. Hay un par de cambios con respecto a los anteriores que no me cerraron del todo. Primero, de nuevo, Battle Mode. ¿Por qué no le pusiste mapas de Battle Mode? Es cualquiera jugar en un mapa normal, sos un idiota. Segundo, cuando vos mantenés apretado un ítem, no te lo consume. Entonces ya no puedes agarrar otro ítem como en cualquier Mario Kart desde el 64, básicamente. Eso me pasó, que yo activaba con el trigger izquierdo, activaba las bananas o el shell para tenerlo atrás, por si me pegaban con algo, y no me lo sacaba del recuadro. Entonces cuando estaba por llegar a uno de los cosos de ítems, tenía que largarlo para atrás sí o sí, porque si no, perdía la posibilidad de agarrar un ítem nuevo. Que, claro. dicho sea de paso, cuando vas primero en una carrera, es la peor mierda del universo, porque te dan o las monedas, o las bananas, o las monedas, o las bananas, o las shell verdes, o las bananas, o las monedas, o el shell verde. Y es tipo, dale, man, dame algo. Una vez me dieron el coso copado. Una vez me dieron el coso ese que sirve para repeler caparazones. Pero es al pedo. Tipo, viste que hay una corneta. Ah, ¿la corneta es para eso? La corneta, viste, tira una onda de choque. Claro. Si te viene un caparazón azul, puedes repelerlo con eso. Es nice. El único ítem que puede repeler el caparazón azul. Claro, bueno, yo lo que hacía normalmente era me ponía... También choquea a los que están cerca tuyo. También. Claro, las shells me las ponía en la parte de atrás, entonces sabía que si me disparaban con cualquier cosa, excepto un caparazón azul, le iba a pegar al shell y no me iba a pegar a mí, entonces por eso más que nada siempre los tenía cargados atrás. Sí, las bananas sirven así también, si usás, sí, obvio. Si la mantenés apretada. Pero sí, es como... Es un cambio pequeño ese que decía de que no te consuma el ítem, pero cambia mucho el impacto de cómo podés manejar los ítems. De golpe se vuelve para mí un poco monótono el no saber qué tengo para seguir, ¿viste? No podés planear una estrategia más allá del ítem que tenés, ¿entendés? Sí, también, o sea, ese por ahí puede ser la desventaja. La ventaja es que mantiene mucho más fresco el tema de el usar el ítem. Porque te obliga sí o sí a consumir lo que sea que tengas en el slot para que después en el próximo checkpoint donde te aparecen los cositos tengas la posibilidad de agarrar un nuevo ítem que, como dije, si estás primero es son los mismos tres ítems de mierda una y otra vez. Así sí, que... sí. No, bueno, pero, o sea, también tiene un mini delay desde que soltás el botón hasta que puedes agarrar un ítem. Me ha pasado que yo en viejos Mario Kart dejaba la banana justo en el mismo lugar donde agarraba el ítem. Y me llegaba a agarrar el ítem. Entonces el siguiente, si venía y trataba de agarrar ese, se patinaba, ponele. Sí. ¿No? Y ahora no puedo hacer eso. Tal vez tenga que ver con esto de que si lo estás activando no se te consume. Porque antes sí, entonces ya está. Claro. Pero bueno, no importa. La cuestión es que son boludeces mínimas que cambian bastante el cómo se juega. Igual, la verdad que la movida de la antigravedad está buenísima. Los mapas son increíbles. Sí. Se ve fucking hermoso. Es muy divertido. 12 personas es una locura el juego. Quiero mandarle... Yo lo jugué online y anda perfecto también. Ah, bien. Quiero mandarle un saludo muy especial al hijo de remil puta que diseñó el Rainbow Road de la nueva versión del Mario Kart. Ah, este zarpado. Es un forro de mierda, boludo. Ese tipo, ojalá que se muera con la peor muerte posible. ¿Pero por qué tanto? Porque es una mierda ese circuito, lo odio, boludo. No sé. El del Mario 64, las reversiones de los circuitos están muy buenas, pero el del Rainbow Road de este Mario Kart es una patada en la pija, boludo. Ok, yo no lo sufrí tanto, pero no sé, no. Fuera de que visualmente estaba bueno, no visualmente es increíble, pero el circuito es una forrada. Bueno, y creo que nada, que es el juego de Nintendo que mejor se ve hasta la fecha. No habiendo jugado todavía la reversión del Wind Waker, que sé que se ve muy bien, pero son cosas distintas, son estilos diferentes. O sea, sí me dan ganas de ver, por ejemplo, un nuevo Mario Galaxy en Wii U, creo que sería una locura, ¿entendés? Pero bueno, no sé si tenemos algo más que agregar, en realidad creo que un día podemos hacer tipo un... No sé, una charla más profunda del Mario Kart, capaz. Un Mario... No spoiler cast, pero un Mario Cast. Sí. Mario Kart. Claro. Y bueno, veremos qué onda. Yo por mi lado jugué un poquito... Bueno, terminé el Hotline Miami de una vez. Que como sí, dijimos, la parte 4 se os viene esta semana. Y mis impresiones finales son las siguientes. El juego es muy bueno. La historia se va volviendo cada vez más interesante. Se van revelando más y más detalles durante el transcurso de la historia. Y empieza a volverse también más retorcido y loco, digamos, a falta de otra palabra. Llega a un punto en el que realmente se vuelve bastante confuso. No terminás de entender todo. Y después de cierto punto que pensás que termine el juego, a pesar de que Maxi te dijo que duraba dos capítulos más, y al final obviamente no terminó el juego. Y ahí hay como un time paradox re loco que no termino de entender. Mi teoría es que ese time paradox re loco es que un personaje le hace algo al otro personaje y el otro personaje flashea el resto del juego. Y es así, para pero mí, no sé. No termina para mí de cerrar, es algo tampoco por ahí. Tampoco termina de cerrar del todo porque visitas los mismos lugares con los dos personajes en un momento y no hay como... No sé, son dos épocas distintas también, pero no sé, es raro. Todo muy bizarro. Pero bueno, tendría que por ahí ver si no me perdí algo en la parte del hospital, viste que skipeé un video. No, no ahí te perdiste absolutamente nada. Yo vi cuando estaba lo estaba editando. Lo único que tenías que hacer cuando te volvés viejo con el chabón era avanzar hacia adelante y entrabas al hospital, básicamente. Tipo, sí, salía por la escalera. No. Cuando salís de la puerta, seguías avanzando derecho. Tenés la escalera a la derecha, seguías avanzando derecho y vas a ver una puerta. Se abría esa puerta y entrabas al hospital directamente. En el hospital creo que te desmayás y cuando... O sea, empieza a hacer esa lluvia loca, ese... Bueno, te desmayás y cuando arranca el capítulo que te pone el capítulo 12, Trauma, ahí arranca la cinemática con el policía y el doctor hablando. Qué loco. O sea, medio... choto que el último diálogo que te dice el chabón es algo de la cama y ves cama, así es tipo, ¿por qué no me acuesto y me despierto en el hospital? Tendría más sentido, no sé, ni idea. Fue como raro. Sí. Pero bueno, nada, la cuestión es que me re gustó y me gustó haberme forzado a terminarlo. Y me parece que no va a ser el caso con el Castlevania Lords of Shadow, que fue otro juego que jugué esta semana. Y yo no me acordaba por qué era que lo había dejado la última vez, porque ya lo había dejado antes, lo volví a jugar y lo volví a dejar. Y cuando apenas lo vuelvo a empezar, lo retomo mejor dicho, veo que estaba en un lugar donde había tres de los Greater Lycans, o como mierda se llamen, los hombres lobo grandes. Los wargs, ¿no? Ponele. Y había tres juntos en un escenario contra mí. Y era una patada en la pija zarpado. Era tipo súper, súper, súper imposible. Yo estaba jugándolo en normal, digamos. Creo que se llama Knight la dificultad o algo así. Es tipo el aprendiz, el caballero y el cruzado y el bla, ponele. No sé. Pero estaba en la segunda dificultad, que sería normal. Me mando súper, súper imposible esa pelea. Sobre todo si no jugás hace meses y no te acordás una garcha. Lo máximo que llegué a hacer fue matar a uno de los tres lobos y el control de Xbox lo estoy odiando cada vez más. O sea, lo atribuyo 145.000% a haber probado el de Play 4 y darme cuenta que es una mierda, porque antes yo jugaba con el Xbox muy feliz. Pero este tipo de juegos con botones redondos posta que es una verga. Yo no lo entiendo. Sí, yo de hecho, a mí me pasó cuando estaba jugando el Rising en PC, tuve que switchar. Cambié, conecté el DualShock y seguí jugando con el DualShock. No podía jugar con el control 360, con el control 360 al Rising en PC. Sí, no, aparte me parece que se me están medio cagando los botones. Como que de tanto usarlo, ¿viste? No. O sea, es muy sólido y robusto el control, pero los circuitos me parece que no son tan buenos. Bueno, entonces tengo contactos. Una noticia para vos en el Rapid Fire. Perfecto. Pero nada, la cuestión es que, ¿viste cuando decís no voy a poder pasar esta parte? Y decís, bueno, o sea, dije, bueno, acabo de retomar el juego. Si quiero darle una chance, tengo que bajarle la dificultad y comerme ese garrón que es bajar la dificultad. Perfecto. Bajé la dificultad, pasé esa parte, cinemática, no sé qué, un boss. Y voy al boss, que era uno de estos titanes locos, aguante el Shadow de Colossus. Y básicamente, de impaciente que soy, me voy acercando a ver qué pasa. Y obviamente te tira lluvia de piedras para que te alejes. Entonces dije, bueno, me tengo que alejar. Pero como que los cues visuales de qué tenías que hacer no arrancan hasta como, no sé, un minuto después de que empieza el boss. Es medio, tarda un huevo en decirte, tipo, en que te tire una piedra, qué es lo que tenés que hacer. Sí. O sea, tira como tres ataques que tenés que esquivar y después te tira la piedra esta. Uh-huh. Y la piedra esa, por donde me había metido yo, que me había acercado a ella y después alejado, la cámara, que es una verga, la cámara de ese juego, se puso en un ángulo en el que no veía la piedra y yo tenía que adivinar el timing para agarrar la piedra, ¿entendés? O sea, veía el prompt de apretar tal botón justo cuando la piedra estaba en mi cara. Entonces cuando vi eso dije, bueno, la segunda piedra que me tiró la mina, vi cierto frame de la animación que lo estaba tirando y dije, bueno, ahora apretó el botón, lo apreté, llegué a agarrarlo y dije, bueno, joya, lo agarré. Y después tenía que hacer un quick time event de rotar el control, sí. Que tenía tipo cero umbral de tiempo tenía. Tenía que hacerlo inmediatamente, aún estando en fácil, que lo acababa de switchear, ¿me entendés? Entonces era, encima tenés que girar para un lado, no es que... Para un lado que en la cinemática no tiene sentido. Es tipo, ¿por qué no estás girando para el otro y usas la fuerza centrífuga en vez de ir en contra? Es tipo, estúpido. Y, o sea, mi cerebro me dice, gira para este lado que es la posta. Y hago así y era para el otro lado y no sale. Y fallaste el quick time event también. Esto es cualquiera, dije. Bueno, seguí jugando. Pude romperle dos de los escuditos locos de nuevo, aguante el Shadow of the Colossus, bla, bla, bla. Y el segundo escudito, cuando lo rompes, la mina va y te pone la mano así y te saca de su brazo. Con una mano te saca del otro, sí, donde estás. Y no sabía qué hacer ahí. No, no te dice nada. No hay nada donde agarrarte. No hay un prompt de nada. Estando en fácil, sin haber deshabilitado ninguna cosa de sí, interacción, ninguna de las ni ayudas, nada, ni nada. Y fue como... Todo eso, tipo, que es re poco tiempo de juego en sí, me tardó como una hora y media. Y dije, te vas a la concha de tu hermana y dejé de jugar. Y voy a darle otra chance más, una chance más en serio, ver si puedo pasar ese boss y ver qué pasa después, a ver si me engancho. Y si no me engancho, lo mando a la reconcha de su madre y no lo vuelvo a tocar nunca más en mi vida, porque ya me spoilearon el final y ya está. Eso. Perfecto. Así que esas tenemos con el otro juego este, que es el último que me habían votado que juegue. Después de que decida qué va a pasar con ese juego, vamos a hacer la otra votación, como dijimos. Uh-huh. Que es de juegos que empezamos en PlayStation y no terminamos aún. Correcto. ¿Verdad? Sí. Así que bueno, eso. Nos estamos extendiendo porque estoy muy pelotudo del sueño que tengo y estoy desvariando mucho. Así que vamos a pasar a la siguiente sección, si te parece, que es el Rapid Fire. Rapid Fire es esta sección donde hablamos de las noticias de la semana y vamos a arrancar acá con una noticia que esparce el jolgorio a la gente que es enemiga de las ventanas y Maxi nos va a contar un poco de esto. Bueno, muy simple, cortito y al pie, Towerfall Ascension ahora está disponible en Mac y Linux. Así que para toda aquella gente que quiera disfrutar de matarse con arcos y flechas, puede hacerlo ahora no solamente en Windows y o en Ouya, sino que también puede hacerlo en Mac y en Linux, justamente. Perfecto. No sé si todavía va a estar disponible, pero había una promoción que si uno compraba ambas o compraba la versión de Mac y Linux, le venía la otra. O sea, si vos compras la de Mac, te viene la de Linux y al revés. ¿En dónde? ¿En el sitio oficial? En el sitio oficial estaba disponible... Creo que era por este fin de semana, pero capaz le extienden. Ya me estoy fijando a ver cuánto era. $15 y le dan las dos versiones, claramente. Perfecto. Yo no estoy seguro, pero me parece que en, o sea, bueno, en Steam suelen darte todas las versiones. Sí. Y no sé si en Humble Bundle, en Humble Store también no tenían todas las versiones. Así que no sé qué onda eso. Porque si en su sitio tienen a través del widget de Humble para pagar, deberían de darte todas las versiones siempre. Así que es raro que haya una oferta en particular. No sé. Bla. Es un juegazo y si tenés uno de estos dos sistemas y no podías jugarlo por eso, ahora podés. Exacto, perfecto. Una excusa menos. Sí, señor. Siguiente noticia, los desarrolladores de Xbox One ahora tienen la posibilidad de desactivar el Kinect, finalmente, que ya se había anunciado hace rato, y ganar aproximadamente 10% del procesamiento en el GPU. Ya habíamos discutido la posibilidad de que esto pasara. La realidad es que, en mi opinión, va a fragmentar un poco las cosas al pedo. O sea, deberían todos tener los mismos recursos para todo, en teoría. Si vas a hacer un juego que no soporta el Kinect para nada, perfecto, usas todo ese proceso. Pero si vas a hacer un juego que puede o no soportar Kinect, no vas a poder estar tipo programando, uy, tengo este 10% o no, y decir, meto más gráficos o no. Sí, bueno, en el momento. Por eso entonces, me parece que es una buena idea de parte de Microsoft haber dejado a criterio del desarrollador el hecho de poder desactivarlo o no, porque cada uno sabrá si necesita o no ese 10% extra de procesamiento. Sí, pero me parece que para el jugador que juega juegos tradicionales es una ganancia seguro, ¿no? Uh-huh. Pero para Microsoft, a pesar de que ellos mismos están reenfocando todas sus cosas a los juegos, entre comillas, hardcore y toda la bola, para Microsoft juega un poco en contra en que tienen el Kinect, es un producto que lo tienen, y a la mayoría de las empresas no le va a garpar una mierda hacer algo para Kinect, porque les limita las posibilidades. Ahora sí. Ya, o sea, si vos lo dejabas eso bloqueado, sí, los juegos iban a tener menos proceso disponible, pero había menos excusas para decir, tipo, no tengo por qué hacer nada para Kinect, ¿entendés? Mm. Es como, es un argumento que se sostiene en base a, tenés un producto, no des razones para no usarlo. ¿Entendés? Sí, es pero digo. También el problema principal creo que es que Microsoft, por lo menos por la cantidad de cosas que se están anunciando y por hacia dónde teóricamente está yendo o está queriendo ir con la nueva dirigencia de Phil Spencer, está claro que Microsoft quiere ganar terreno donde lo perdió con PlayStation 4, y en el lugar donde lo perdió con PlayStation 4 es apuntándole al hardcore gamer. El hardcore gamer jamás en su puta vida va a utilizar la experiencia de Kinect, entonces ¿para qué digamos seguir soportando el producto? Se acabó la mentira, como dicen. Sí, un poco es eso, y otro poco es también el hecho de me enfoco más en lo que por el momento importa, y si Kinect después puede volver a resurgir y realmente desde Microsoft nos dan una excusa válida y lo suficientemente concreta como para decir, bueno, acá está realmente el uso verdadero del Kinect, no TV, claro. TV, TV y usar mi carita simulador para loguearme en la hacer Xbox panchos 2015. Claro, ni usar mi carita para loguearme ni todas esas pelotudeces de Xbox Record This y toda la bola. Para mí creo que cuando Kinect tenga una verdadera o una verdadera experiencia que muestre el verdadero potencial, ahí es cuando la gente va a decir, mira, de repente, etcétera. Exacto. Yo lo que no entiendo, para cerrar con esto, digo, lo que no entiendo es cómo nadie nunca hizo un juego onda, el Rainbow Six, ponele, que tuviera gestures con la mano de tipo go, go, go, pará, andá para la derecha, andá para la izquierda, ¿viste? Tal cual. Que son señas que existen y están hechas para que justamente haya comunicación no verbal entre miembros de un equipo, ¿me entendés? Exacto. El problema es que para eso necesitas que el Kinect reconozca apropiadamente cada uno de esos gestos. Sí, pero yo te digo, yo usé el Kinect 1 para un proyecto una vez en el laburo y la verdad andaba muy bien en sus limitaciones. El nuevo Kinect se supone que te reconoce toda una mano Y si solo reconoces la mano y descartás todo el resto, podés hacer bastante bien eso. No, sí. Se puede. No sé por qué nadie no lo hizo todavía. Eso es lo que digo. Sí, inclusive podés hacer, por ejemplo, el tutorial. Una idea así loca que se me ocurre. Podés hacer el tutorial que sea el chabón en la academia donde te enseñan todas esas señas y qué sé yo. Y además se lo está enseñando al jugador. Es como... No, claro, obvio. ¡Ah! Pero bueno, sí. En efecto, siguiendo con Microsoft, y por esto te dije que tenía una noticia para vos, ya están disponibles los drivers del control de Xbox One para PC. Así que, chicos, chicas, todas aquellas personas que hayan decidido que su control de Xbox 360 no va más porque, por ejemplo, tienen rotos los botones, se pueden comprar un control de Xbox One y se bajan los drivers para PC. Y todo el mundo feliz. Perfecto. También pueden comprarse uno de PlayStation y conectarlo y a la mierda. Sí, convengamos que igualmente el control de Play 4 para PC tiene una conectividad, entre comillas, limitada para lo que es PC. Sí, pero bueno, uno de Play 3 también puede ser. No. Sí. O sea, la gente se queja de los sticks porque también saben que existe el 4 ahora. Pero la gente jugaba bien con el DualShock 3 antes de que saliera el 4. Obvio. Pero bueno. Después tenemos otra noticia que dice, sorpresa, sorpresa, el Batman Arkham Knight se retrasa hasta el 2015. También me di cuenta que me salté una, así que ahora la vas a decir, no te preocupes. Pero nada, la verdad que este retraso sí viene medio sorpresivo, diría, a pesar de la ironía que implica nuestro titular escrito aquí presente. La cuestión es que... Sí, pude terminar la frase, man. Vamos. La cuestión es que hace poco habían anunciado oficialmente este juego, digamos. Hace marzo que un par de meses. Año. Bueno, 3 meses, perfecto. Y básicamente habían sacado trailer, toda la bola, sale en septiembre. Tiene sentido con los 2 años que hubo entre los otros. Tiene sentido con que salieron en septiembre todos. De hecho salía en octubre, pero sí. ¿Cuál? Este. El Arkham Knight salió en octubre. Está bien, pero digo, tiene sentido con el release Windows, sí, si querés, de principio de invierno, que le da ese tiempo en ventana como para que todo el mundo sepa que su hijo lo va a querer para Navidad, ¿me entendés? Claro. Lo hablaba en un podcast eso, es cierto, tipo, todos los juegos que salen a principio de invierno. En el First Four Gamers de John and Garnet Lee. Sí, tal cual. Y bueno, nada, la cuestión es que se retrasó así como si nada, nadie esperaba eso porque, como digo, fue anunciado en marzo y tenía sentido el release time. Además, toda la bola, así también que acordémonos medio... que el Arkham Origins no había sido desarrollado por Rocksteady, sea que el último juego que desarrollaron ellos fue en el 2011, el Arkham City, y desde ese momento teóricamente estarían trabajando en este juego, o sea que dentro de la lógica estaba bastante, digamos, acertado que el juego saliera este año. Sin embargo, se retrasó hasta quién sabe qué momento del año que viene. Me gustaría creer que es primer cuarto, a lo sumo primer semestre. Sí, pero bueno, lo que me llama la atención más que todo es que hayan decidido originalmente decir esta es la fecha, tan cerca del retraso. Porque sí, es cierto que fueron 3 meses ya en realidad, pero es como que seguían marketineándolo a pleno en vez de callarse un rato y después salir y decir, miren, pasó otra cosa. O sea, lo manejaron medio mal, me parece. Pero bueno. Si te pones un poco en cínico, podés llegar a decir que esto potencialmente es una señal de alarma y de que el juego aparente no estaría yendo tan bien como ellos pensaban en algún momento. No sé, por ahora Rocksteady no nos dio razones para... No nos dio razones para dudar, pero digamos que para la gente que le gusta alarmarse al pedo... Hola, ¿qué tal? Soy Maxi, mi nombre es Maxi. Claro. Podría llegar a ser una señal de alarma esto. Perfecto. Y ahora, yendo a la noticia que vos te salteaste, decía que además de Uncharted, Naughty Dog está desarrollando un segundo AAA, por supuesto para la consola de Sony... de la cual no se sabe absolutamente nada, salvo que está en desarrollo. O sea, nada más que eso podemos decir. En cuanto a especulaciones de qué es lo que puede llegar a ser, pueden ser tantas cosas y ninguna a la vez que básicamente no sé. Sí, lo que estoy casi seguro de que va a pasar es que la gente que está a cargo de Uncharted 4 ahora, digamos los directores, que son Neil Druckmann y el otro chabón que no me acuerdo el nombre, que también fueron los directores del Last of Us, muy probablemente alguno de ellos dos o los dos también tomen el rol directivo de este nuevo juego. Sí, no sabemos nada, así que vamos a dejarlo ahí, supongo. Pero bueno, espero que sea algo interesante y que no sea una continuación de Last of Us, por favor. No, concuerdo. Bien, después tenemos que la nueva beta del cliente de Steam ya permite que la gente haga preload en la carpeta que se le cante el culo, lo cual está buenísimo. Sí. Totalmente buenísimo, porque increíble. Yo no podía hacer eso. No podía genial. Hacer eso porque me dijo... Me encanta. Es chico y es como... No sé. Aguante no se todo. El Origin, por ejemplo, no sé si vos sabés esto, Max, pero el sistema de Origin de EA... te dice dónde querés los juegos y dónde querés los instaladores. Te baja los instaladores y los usa el Origin. Entonces vos podés hacer preload a la carpeta donde seteaste que ponga los instaladores. Y cuando lo instala, te lo borra toda la mierda. Mira vos. Está muy bueno eso, porque si querés backupearte el instalador o lo que sea para no tener que bajarlo de nuevo, lo tenés en una carpeta aparte que no jode. Está bueno eso. Claro, igual le puedes setear que lo borre inmediatamente o que no. Eso es como algo que me pareció siempre que Steam estaba en desventaja y ahora está medio arreglándolo con esto. Así que genial. Eso. También la segunda parte que te faltó es que esta misma beta agrega un screenshot browser para poder browsear justamente entre todas las fotos que hayas sacado de todos los juegos. La particularidad es que ese screenshot browser va a estar disponible a través del Big Picture Mode, así que para la gente que lo quiera utilizar se va a tener que meter en el modo Big Picture y desde ahí poder browsear y acomodar las fotos y cosas locas. ¿Va a tener alguna otra feature que ya hay para el modo normal, digamos? No, yo por lo menos lo que leí son esas dos cosas que son lo más resaltado. Sí tiene algunos pequeños fixes y boludeces para el in-home streaming, para poder hacerlo un poco más, digamos, dinámico, quizás. Sí. O mejorarán algún cosito de transferencia o interconectividad o lo que sea. Pero no hay mayores datos con respecto a nada más. Y después, siguiendo con Steam, actualiza su FAQ o su Frequently Asked Questions. Exacto. De Early Access, aclarando que quizás los juegos nunca sean terminados. O sea, los juegos que están dentro del Early Access, cabe la posibilidad de que nunca sean terminados. Aclarando, por supuesto, y medio como, digamos, entregándole la pelota a la gente del desarrollo de cada uno de los juegos, diciendo, bueno, maestro, a partir de ahora te ocupás vos. De que si se rompe todo, te haces cargo y a mí no me rompan las pelotas. Está perfecto, no hay ningún problema con eso. Bueno, por otro lado tenemos que Kickstarter simplifica las reglas y el proceso de envío de campañas. Esto básicamente me deja totalmente desconcertado porque no lo leí. Pero... Sí. Yo le pegué una leída así nomás. Básicamente lo que dice es que, digamos, holgaron un poco más las reglas y todas las trabas que imponían para lo que era la sumisión de proyectos y las reglas que tenían que cumplir a la hora de poder presentar la campaña Kickstarter armada y qué sé yo. Es como que relajaron un poco las normas. Porque aparentemente no tenía conocimiento de esto, aparentemente eran bastante más restrictivas en un principio, seguramente debido a que no solamente es una plataforma para dar donaciones para videojuegos, sino que también es para otro montón de cosas y seguramente ese otro montón de cosas requerirán una inspección un poco más elaborada o pormenorizada. Sí, acá veo las tres reglas, lo condensaron todo en tres reglas básicamente. Ok. Y tenemos que los proyectos, o sea, tiene tres titulares y después se explica, pero los titulares son: los proyectos tienen que crear algo que sea compartido con otros. Bien. O sea, no especifica, pero otros serían los que vaquean, ¿no? Los proyectos tienen que ser honestos y estar presentados de manera clara. Bien. Y los proyectos no pueden hacer fundraising, digamos, juntar capital para caridad, no pueden ofrecer incentivos financieros y no pueden involucrar cosas prohibidas, supongo que en el país local, no sé cómo lo manejarán. Sí, no sé cómo se manejará la legislación de ese punto en particular, pero bueno. Ah, hay una lista de cosas prohibidas ahí. Bueno. Okay, nada, es una simplificación que obviamente podrán consultar las personas que tengan proyectos ahí, si se puede o no, casos específicos, pero está bueno siempre que estas cosas se dejen en claro desde el principio para que nadie venga a tratar de llevarse tu platita a cambio de nada, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y después tenemos la última noticia del día de la fecha, que en conjunción con el anuncio de la nueva certificación de una PlayStation 4 que había recibido un cambio de antena de Wi-Fi y de Bluetooth, se acopla también un nuevo DualShock certificado por la FCC y que teóricamente traería una nueva batería y un nuevo dispositivo wireless, o sea, de conexión de Bluetooth. Eso ya está confirmado, lo del dispositivo wireless, porque de hecho tiene un cambio de antena y tiene un mayor bando de ancha, básicamente. Claro. yo debo decir que insisto en que probablemente lo del cambio de Bluetooth y todo eso sea simplemente por un tema de normas, pero también habían dicho que la revisión tenía de la Play 4 tenía menos consumo. Se reportaba que consumía menos energía, digamos. Eso en realidad fue una teoría mía, pero bueno, no sé si lo leíste en algún lado. Alguien me había dicho además de vos, no sé. Okay, esa es mi fuente de información. Alguien, una perfecto. Vez dijo. No, yo lo que, pero lo que, sí. si este tiene batería nueva también, digo, por ahí todas las siguientes tiradas de PlayStation tengan una revisión interna siendo misma estéticamente, que sí, ha pasado otras veces. A mí a lo que me suena esto, que en realidad no tendría demasiado sentido, pero qué sé yo, por ahí también aprovechan y la comercializan en otras regiones. No nos olvidemos que PlayStation está por ingresar a China ahora en cualquier momento, o sea, creo que arrancaba ahora a principio de junio o a mitad de junio, así que no sería nada extraño que esta consola sea la que entre en China y de paso también aprovechan la volada y remodelan internamente algunos aspectos de la consola para seguir comercializándola en el resto del mundo, donde por supuesto estas reglas se apliquen, ¿no? Claro. Sí, es totalmente posible. Bueno, vamos a rápidamente decir que en el calendario tenemos para el martes 17 el EA Sports UFC, que es Ultimate Fighting Championship, supongo. Sí, señor. PlayStation 4 y Xbox One son las plataformas de este juego en particular. Y después tenemos para el jueves 19 el Pushmo World, que nunca supe qué carajo era para Pushmo Wii U. Pushmo World. Pushmo. ¿Cómo era? Pushmo era World. Sí. No, para you know what the fuck this is? This is Pushmo World. Sí. Pero bueno, nada. Para los que no entienden esto, Giant Bombcast, episodio de la semana pasada, escúchenlo y cuando dicen lo de Pushmo World es increíble. Yo te juro que qué buen estaba podcast, riéndome a carcajadas en el laburo diciendo, no, qué hijos de puta que son estos tipos. Y la gente mirando a ustedes, tipo, ¿qué le pasa al pibe? Sí, mal. En la metalurgia. Nadie, correcto. Nada que ver. Perfecto. Pero sí, bueno, Pushmo World. Do it. Yeah. Así que nada, vamos a ir a lo que todos están esperando esta semana. También. Que nosotros también, que es el Hot Coffee. ¿Y por qué estamos esperando esta sección de Hot Coffee con tantas ansias? Porque Witcher, porque Metal Gear, porque GOG, porque Metal Witcher, Gear. Witcher y... Claro. Y nada, vamos a discutir un poco sobre cosas que pasaron la semana pasada. Vamos a arrancar, vamos a ir en una curva ascendente. Hacia el infinito, en la pendiente de ricota, así. Vamos a ir hacia arriba de a poquito. Y vamos a arrancar con GOG.com, que anuncia su propio competidor para Steam. Contanos un poquito de esto, Maxi. Bueno, básicamente en la conferencia del jueves pasado, que dio la hermosa gente de CD Projekt y GOG.com, Además de anunciar el mejor juego de la historia de la humanidad y mostrar un nuevo tráiler, anunciaron también un nuevo cliente totalmente opcional que se va a llamar GOG Galaxy. La particularidad que tiene este cliente es que es, primero, totalmente opcional, como lo dije recién. Va a ser cross-platform con Steam y no sé si Uplay y Origin, porque teóricamente, según lo que dijeron en la conferencia, ellos van a encargarse de manejar toda la interconectividad de su lado. O sea, vos lo único que vas a hacer es ponerte en una ventanita de chat y chatear con gente. Es totalmente transparente para vos quién está del otro lado. Y por último, lo que decían es que era totalmente, bueno, lo opcional ya lo dije, y que sí, podías estar totalmente offline. No iba a requerir ningún tipo de conexión para validar ningún tipo de contenido ni nada. O sea, el cliente vos te lo podías bajar, ponerlo en modo offline y funcionar offline hasta el día que te mueras, que no iba a tener nunca ningún tipo de requerimiento para estar online. Por supuesto que va a tener todo lo que tienen los clientes hoy en día para PC, ¿no? Achievements, sincronización con saves en la nube y demás, pero por supuesto. ¿Hablaron de cloud saving? Me parece que sí, no estoy seguro, pero me parece que sí. Pero si no lo hablaron, no está, claramente. Claro. Nuestro amigo Pablo Chabón justo ayer estaba diciendo que no escuchó nada de eso cuando vio la conferencia. Okay, entonces, y es una buena llamada de atención. Recordemos que GOG se jacta de no tener DRM de ninguna forma, entonces cualquier feature que requiera conectividad, como por ejemplo un cloud saving, iría un poco en contra de sus propias políticas, así que es casi garantizado que deberían no tenerlo para poder hacer lo que prometen, ¿no? Sí, acá estoy leyendo que lo que tiene es auto-patching, achievements y muchas cosas más, pero que todo eso queda a opción del usuario, de que porque conecte, por supuesto, claro, para esas cosas tenés que conectarte a internet. Sí, te deja jugar al juego sin parchearlo también, que Steam no te deja, por ejemplo. Eso es verdad, también. De hecho, te da, veces, como decía siempre, el hecho de darte la posibilidad de elegir si tenerlo o no, también hace que vos puedas ir a, por ejemplo, a la página de GOG y bajarte vos manualmente los patches de cada juego, instalarlos vos por tu cuenta, sin necesidad de tener un cliente que te los actualice. Sí, que está bueno para la gente que modea cosas, para la gente que juega juegos que no le gusta cómo le cambian el balance después de que salió, cosas así. Es interesante. Lo único que yo tengo para comentar en particular de esto es que sobre el anuncio de la interconectividad con otros servicios, eso es lo más abstracto de toda la presentación, porque es como que no está definido cómo va a funcionar. Ellos dicen que, por ejemplo, van a tener un juego que es el juego de mesa del Witcher porteado a PC, hecho como un juego de mesa digital. Se llama, digamos, The Witcher The Adventure Game. Sí, este juego va a soportar justamente esta interconexión y te va a dejar jugar gente de Google Games, gente que tenga el cliente de GOG, con gente que tenga el Steam. Sí. El tema es que ese juego es de ellos y ellos básicamente le están metiendo ahí su código y pueden hacer lo que se les cante el culo. Pero como una tercera persona, digamos, un estudio nada que ver, podría acceder a este servicio, no quedó claro. No se sabe si hay. O sea, a nivel conocimiento nuestro, de gente que alguna vez programó y lo que sea, me parece que necesitas integrar ciertas cosas para poder lograr que eso ande. No entiendo cómo ellos piensan parchear eso. Pueden tener un módulo de conexión donde directamente vos te juqueas desde otro lugar, o sea, dejar las llamadas de la API abiertas y que vos vengas con otra cosa y te metas ahí, encajes. O sea, sí, pero digo, necesitas que los desarrolladores desarrollen eso. Ah, no, seguro. Sí, más vale. Y eso es algo que se cuidaron mucho en no mencionar, digamos. Y no sé si van a tener algún trato con los desarrolladores, cómo piensan empezar a mover eso, porque es una feature que es linda, pero no la veo aplicada en la práctica, porque la gente que usa Steamworks porque le sirve para vender en Steam, y en general no le importa vender en ningún otro lado, por ejemplo. Sí. ¿Cómo convences a alguien que use ese servicio? Eso digo. Es medio abstracto, no está explicado del todo cómo piensan que va a funcionar, y, por ejemplo, no podría andar con Uplay, porque Uplay, o sea, sí podría andar con Uplay, pero digo, también conectarse con otras cosas que tienen DRM en general implica que esos juegos no van a estar disponibles en GOG. Entonces, claro, no tiene sentido, ¿me entendés? Sí, Sí, sí, lo mismo pasaría con Origin de EA. Creo que por ahí cuando ellos dicen cross-platform, por ahí apuntaban más a... perdón, ojo, cross-play. ¿Tienen algunos juegos de Ubisoft, por ejemplo, que los tienen sin DRM? Tienen el Assassin's Creed 2 sin DRM, por ejemplo, en GOG. ¡Posta! Sí, se lo sacaron y cuando empezaron a sacar juegos modernos después de Witcher 2, sí, y hicieron ese anuncio de ahora tenemos juegos modernos, uno de los primeros que anunciaron fue tipo el Assassin's Creed 2, como diciendo, ven, tenemos un juego que todo el mundo se quejaba del DRM, claro, sin DRM. Y es como, fue un paso importante para ellos. Pero digo, es difícil. Zarpado pelotazo para Ubisoft eso, o sea, no lo sabía. No, o sea, Ubisoft... tipo, dijo, me prendo en tu movida para que la gente vea que me arrepiento. Sí, igual convengamos que no es uno de los últimos. Es el Assassin's Creed 2, justamente. No, está no, bien. Bueno. Arguably, fue un buen movimiento, mejor de la saga de Ezio. Fue un buen movimiento de parte de Ubisoft decir, sí, tipo, vamos a darte este juego que fue reconocido por tener un DRM de mierda. Te lo damos sin DRM. Pero claro, bueno, la cuestión es esa. Es tipo, ¿cómo vas a hacer para que esto pueda pasar? No se sabe. Si pasa, genial. Ese es el punto. Sí, lo que sí sé es que hoy en día GOG.com tiene un downloader que te autoparchea las cosas, que solo es un gestionador de archivos, digamos, no hace mucho más que eso. Y vos tuviste un problema muy particular con el Witcher, pero fuera de eso, yo debo decir que anda muy bien. No sé cuál era tu problema con qué te había pasado a vos. Mi problema particular fue, está bien, hay que tener un montón de consideraciones al respecto, que es la primera vez que salía un juego del tamaño del Witcher 2 a descarga a través del downloader de GOG. También los servidores de ellos los estaban cagando a trompadas básicamente con request durante una semana y pico, que fue lo que duró el frenesí de la gente intentando bajar el Witcher 2. Y a mí lo que me pasó puntualmente fue que varias veces intenté bajar todas las partes en las que estaba subdividido el download del instalador y demás, y llegaba cierto momento donde se corrompía, no sé si se corrompía el download o se corrompía el chequeo o algo pasaba, pero terminaba de bajar, yo lo intentaba instalar y siempre se me rompía en exactamente el mismo lugar, y no hubo una resolución clara de parte de GOG ni de parte de CD Projekt. Bueno, el CD Projekt no tiene tanto que ver ahí por ahí, pero de parte de GOG no hubo una resolución clara de qué es lo que podíamos hacer al respecto de eso. Igual bajando de la página tampoco te habían dado, o sea, no era tampoco me habían dado. Sí, no, era otro problema del formato del archivo. A mí se me bajó sin problemas el mismo y de hecho te había pasado las partes del mío y no te andaba. Sí. La parte que te faltaba te la pasé y no te anduvo tampoco. Sí, es verdad. Así que raro. Por ahí puede haber sido un problema también en mi PC. No lo sé. Sí. Pero bueno, la cuestión es que... Sí, pero digamos, el downloader de GOG, yo lo he usado, anda muy rápido, anda muy bien. Así que sí, yo creo hecho, que yo... el Galaxy se va a basar en eso, agregarle el chat, digamos, y los achievements, básicamente, y eso va sí. a ser. Sí, de hecho yo me he bajado un par de juegos después de ese problema que tuve y jamás he tenido el problemas de vuelta con ningún otro archivo. Me los chequeaba perfecto, me los instalaba todo automáticamente, súper genial. Y anda muy rápido. Y anda muy rápido, es verdad. Y es muy poco pesado, o sea, es muy liviano en cuanto a requerimiento de memoria y demás. Porque como es un gestionador, como dijo Nico, no tiene que ocupar mucho proceso de nada. Sí, pero bueno, nada... Polandeses, capos, perfecto. Obvio. Aguante Polonia. Sí. Bueno, Metal Gear. Bueno, arranquemos por el principio. Kojima presentó en un stream de Famitsu la semana pasada, cerca del fin de semana, una especie de microversión de lo que va a ser la demo de 30 minutos que va a estar en el showroom de la E3. Y además también sacó un par de cuadernitos y croquis muy bonitos de el tamaño del mapa, puntualmente, de lo que va a ser Phantom Pain. Y tenía razón cuando el chabón decía que era algo así como 2.500 millones de veces más grande que todos los Metal Gear juntos, puestos en una misma bolsa y sacudidos. Realmente es así. El mapa del Phantom Pain es enorme, es una cosa realmente impresionante. Y están todos los mapas del resto de los juegos están contenidos dentro de ese mapa en una imagen que cuesta bastante entenderla, muy al estilo Kojima, bien rebuscada y convoluteada. Pero sí, una vez que vos entendés la imagen, entendés, digamos, el tamaño y la escala que tiene el juego. La preocupación que surge, digamos, de esa visualización es, claro, estamos viendo un mapa que es fucking enorme y la mitad de ese mapa, o un poco más de la mitad de ese mapa, es desierto. Entonces, todo el mundo empezó a decir, y eso se parece a la parte de México del Red Dead Redemption, que no había un choto salvo cuatro lugares a los que podías ir a visitar. Pero tenía un soundtrack resarpado cuando te vas a México. Tenía un soundtrack resarpado cuando te ibas a México, lo que no quita que era un desierto. Entonces hay que ver a ver cómo es que balancea, digamos, el hecho de tener un espacio tan enorme para recorrer, si realmente está poblado de la forma suficiente como para poder sacar provecho y tener diversión ahí adentro, y no solamente tener, ponele, tres puestos militares donde el 80% del juego pasa en eso y el resto es correr de un lado para el otro. Y hay que ver, yo me imagino que va a haber misiones de persecución, eventos random. Imagino que le va a poner mucho énfasis al fast travel, porque sí, porque de hecho el cosa este Ground Zeroes ya termina con la extracción en el helicóptero y medio lo había hablado mucho como en una de las E3 pasadas sobre eso. Sí. O sea, no te digo que eso aliviane el problema, pero si me vendes el juego diciendo te conviene usar el fast travel, es tipo, bueno, usaré el fast travel. Y es como, el mapa está ahí por coherencia. Por ahí hay una parte donde haya una persecución y vos puedas ir para donde se te cante el culo y está bueno que haya terreno para todos lados, digamos. Obvio. O sea, idealmente está buenísimo que hagas un mapa que esté lleno de cosas, pero si estás haciendo un juego con una mecánica open world, no me parece mal que haya cacho de tierra que estén ahí, porque si no habría un abismo entre el cacho A y el cacho B, ¿entendés? Tipo, tiene que pasar, es así el mundo. O sea, yo camino para un lado y me aburro, tipo, eso sí, no, está todo bien, tipo, no te lo defiendo a muerte, pero digo, sí, si tiene el sentido. Contenido es suficiente, no necesito que todo el mapa esté poblado. Si después me vas a poner cosas súper escondidas en un lugar al lado de un arbusto donde no hay una mierda más y tengo que ir reptando por el piso buscando todo, no, andate a la concha de tu madre, ¿no? Pero bueno. Pequeña aclaración de lo que vimos de gameplay. Volvió la caja, box is back, 10 out of 10, would buy again. Dice, reza la gente por internet. Así que, y bueno, es muy flamboyant como sale de la caja y hace como, sí, sí, sí. Así como stripper sale de torta. Exactamente. Y dispara. Me gustó, como te decía, el detalle en el videito este de gameplay que dura un minuto y pico que tenemos acá para ver. Me gustó como al principio del video él está como... Big Boss está como escondido, arranca un auto de fondo. Saludos a la gente que se va. Big Boss está escondido adentro de un tacho de basura de estos de callejón, digamos. Sí. Y tiene la puerta un poco abierta con una mano y puede apuntar y imagino que disparar mientras, porque está viendo a través de la pistola. Sí, de la abertura, ¿no? Que queda. Claro. Entonces es como interesante decir, pucha, puedo disparar desde un lugar escondido, zarpado. Y sí. También hay otra cosa, podía utilizar los binoculares desde adentro de la caja, cosa que tampoco se podía. Sí, es loco. Pero bueno, es como que están haciendo las mecánicas mucho más contextuales que antes. Antes eran modos, ¿no? Era tipo, entro en modo primera persona, entro en tal cosa. Y ahora como que Kojima se avivó que el siglo XXI llegó hace un tiempo y empezó a unir estas cosas y a mí me, yo lo vi y te digo, está bien, el video tiene una calidad de mierda porque es un video con una calidad de mierda, pero lo vi y fue como, se ve bien esto, ¿no? Sí, inclusive Metal Gear. Claro, y bueno, y Metal Gear. No, lo último que iba a decir es que me va a gustar. También aclaró un poquito, no dio muchos detalles, pero dijo algo más sobre el tráiler que van a mostrar. No va a ser un super tráiler de 45.000 horas al estilo Kojima, sino que va a ser un tráiler un poco más tranqui, va a ser de 5 o 6 minutos, pero que va a mostrar un poco, o mejor dicho, va a mostrar más puntualmente un poco esta sección de Arabia, el desierto y qué sé yo, y va a intentar mostrar un poco las distintas modalidades que tiene y todas esas cosas que seguramente va a hacer que resalte un poco más el gameplay. Y cuando veamos después, bueno, la demo, que no sé si saldrá algún video o no, pero por lo menos después de la E3 vamos a empezar a escuchar opiniones de qué piensa la gente acerca de la demo esta, así que veremos de ahí a ver qué nos depara el futuro para el juego. Sí, algo que me... no que me preocupa, pero como dije el capítulo anterior, yo estoy esperando un trailer de esos de historia, ¿viste? Sí. Y es como que todo el marketing está pasando por el gameplay porque me parece que están queriendo demostrar que aunque es open world, es Metal Gear, ¿no? Mm-hmm. Y que es como la nueva aposta de cómo funciona Metal Gear. Y lo entiendo que tengas que vender tu producto y decir, tipo, mirá que... cómo estamos adaptando estas cosas que veníamos ignorando y queda bien y está bueno y es tipo, sí, perfecto. Pero es como que todos los demás Metal Gears, el marketing era muy distinto, era todo pasado por la historia y todo era así como súper relevante, tipo la aparición del antagonista, todo, ¿me entendés? Y acá está todo muy en el aire eso, en la historia todavía no se sabe mucho. Que lo admito, cada vez que iba a salir Metal Gear sabías un montón de cosas que no te decían un carajo, como dije la otra vez también. Claro. Porque los millones de plot twists que todavía no sabes y esas cosas, bueno. Pero digo, es como que me falta terminar de entender quién es el antagonista, qué onda, digo. ¿Qué onda la vida? What happened con Snake, ¿eh? Y no sé, me parece como que o se viene una sorpresa grande en el juego y están haciéndose los boludos a propósito, o realmente están queriendo marketingarlo de otra forma y yo creo que les va a funcionar igual, pero yo quiero ver de la historia, ¿no? Es como, me falta eso. Sí, capaz la mitad del juego sos Snake, tipo Solid Snake, y es lo mejor que te pasó en la vida y es David Hater y es como, sí, y sería increíble, capaz no, pero qué sé yo. No sé, veremos seguramente dentro de 2 o 3 días, por lo menos nosotros. Ustedes ya para este momento ya lo deben saber, o ya lo deberían saber, si se ocupan de investigar lo suficiente. Y bueno, y ahora llegamos al mejor juego de la historia de la humanidad, al juego que es el be all and end all de todo. O sea, después de esto está la nada misma, el fin del universo y volvemos a empezar. Witcher 3. The Witcher. Sí. Witcher 3, hermoso, la puta madre. Vimos el trailer nuevo, nos dejó boquiabiertos, zarpados. Sobre todo teniendo en cuenta que es gameplay eso, teóricamente. Seguramente hay gente diciendo, ay, es gameplay, y es tipo, mira, macho, si viste Witcher 2, sabes que eso está funcionando en el engine del 3. Sí, es una máquina de la NASA que no tenés en tu compu, en tu casa, tipo que puede procesar trayectorias de cuerpos celestiales mientras va alterando gravedades y cosas, pero nada, es el engine del juego, sí. Y se puede ver así, y eso me vuelve loco, y es increíble, pero fuera de eso, el... trailer está dirigido magistralmente, tiene un soundtrack de la reconcha de la lora, tiene voice acting zarpado, tiene un montón de cosas que te intrigan y tiene tipo escenas de acción y todo increíble. Minitas también, vamos a escribir. Sí, minitas. Y la puta madre, loco. Qué lindo juego. Le cambiaron un poco más la cara a Geralt, me parece. Sí, lo remodelaron antes. Un cachitito más, Te queda mejor la barba ahora, también. Sí, está, ya no está parece más acomodada. Tipo pelo atacheado a la cara. Es como una un normal map ahora con un poquito de... Ahora parece una barba. Claro. Pero zarpado. ¿Viste al final el análisis de IGN? No vi el análisis de IGN, pero sí lo que encontré fue una nota donde un enfermito se puso a investigar frame por frame del tráiler y encontró el típico mensaje secreto que deja la gente de CD Projekt. ¿Qué decía? Y dice un montón de cosas de... obviamente los extrañamos y tenemos un montón de cosas para contarles. Esto es solamente un principio. Por ejemplo, comenta un poquito sobre el tráiler que aparecen Vesemir, Eskel, Lambert y que todos ellos van a jugar un gran rol, que son los otros Witchers de la Orden del Lobo. Y también mencionan que el fuerte Kaer Morhen va a tener un rol bastante predominante en lo que es la historia. También mencionan a Ciri, a Yennefer, que son dos personajes muy importantes de los libros. Y después también da data puntual sobre cosas que medio que se hintean en el tráiler a través de imágenes, que son, por ejemplo, yes, you will be able to fight while on horseback, o sea, vas a poder luchar mientras estás arriba del caballo, vas a tener un crossbow o una ballesta, va a haber exploración submarina dentro del juego. Y carrera de caballos. Así que, gente, ya saben que. Exploración submarina me voló un toque el bocho. O sea. Sí, vamos a ver. Lo que mucha gente dice es que. Y yo entiendo a la gente que le contesta después a esta gente. Pero mucha gente dice que esperan que no sea como la exploración submarina y la Assassin's Creed 4, que más que exploración submarina era jugar a evadir al tiburón. Entonces, claro. No era tanto una exploración submarina. Pero hay que tener en cuenta que eso es Ubisoft y esto es CD Projekt. Franceses contra polandeses, polandeses wins. Ponele que peleas contra una cosa tipo Kraken y te metes al agua y tenés así tipo un boss fight re loco. Tranca. Visualmente puede ser resarpado. Igual sabemos que los niveles abajo del agua son el peor cáncer de la humanidad. Poronga, sí. Pero digo, no sé. Si alguien podría hacerlo de una forma que me guste, creo que serían ellos. Sí. Nada, el análisis de IGN muestra un par de cositas así, no frame by frame, pero van, tipo, retroceden, hablan de cada toma importante. Ok. Y hay un momento que van cabalgando hacia adelante, básicamente, que por dos frames más o menos se ve que Geralt adelante de él tiene como una criatura medio rara sentada en el caballo. Tipo, como un chaboncito rojo medio deforme. No me preguntes. Sí, no lo ves ni a palo sin eso. Que es una curiosidad. También hay cuando está en una toma que está con Triss y con esta mujer morocha que podría ser Yennefer, dicen. Es Yennefer. Perfecto. También hay de fondo en esa toma un chaboncito con una máscara. Sí, ese chabón lo vi y no sé qué mierda es, boludo. Foreshadowing. Sí, sí. Y por ahí es de una facción tipo de gente que va en barco, ¿no? No sé. Claro. Pero, nosotros somos la gente que va en barco y usa máscaras con cara de O. Claro, Incorporated. y después, nada, un montón de cosas así. Así que míratelo también en el análisis de IGN. Ahora lo voy a agregar al link al post. Opiniones personales. Decime. El emperador de Nilfgaard. ¿Cuánto más te lo subió o no? El emperador de Nilfgaard es Tywin Lannister. Win, listo, ya está. O sea, eso ya se sabía, Maxi. Nada más. Bueno, yo no lo sabía. Bueno, yo sabía que el chabón iba a ser una voz de un actor de un personaje del juego, pero no sabía de cuál. Y cuando dijo ahí ya dije, ¡no, boludo! Y me agarré la cabeza y me puse a llorar desconsoladamente y me tiré en el piso. Está bien, bueno, no sé si se sabía que era el emperador, pero bueno, digo, ya se sabía que estaba el chabón en el juego, sí. Claro, pero y bueno. en cuanto a impresiones personales, y no sé, boludo, yo tengo tanta de tanto todo que no sé. Te ciega la ricota, te sí, deja mal, ciego, mal. Así, o sea, no puedes. Es como que cualquier pensar. Cosa, nada, no, nada, no puedo. Yo estoy realmente anonadado, así, tipo, No sé cómo escribirlo. Tipo, me deja sin palabras. Exactamente. El nivel de producción que tiene esto, boludo. Vos lo ves y ves. Cuando los tipos estaban pasando, viste, esto de toma por toma. Sí. Y ves el detalle de las cosas. Está bien que la visual es una cosa, pero digo, el detalle te hace notar la producción artística que hay atrás. Obvio. La animación, el cuidado que le hacen a las expresiones faciales, todo. Es como. La forma en la que comunican las cosas en las tomas, ¿viste? Es como muy sutil. Y esa toma que está, tipo, Yennefer, Triss, Geralt y el chabón con la máscara que va en barco. la vi a Triss, que la cambiaron un poquito, pero es la misma del 2. O sea, tiene la misma cara, pero mejor. Y estaba como muy realista, zarpado. Pero la otra tipa, que no la habíamos visto antes, es como que tuvieron más libertad para modelarla, digamos, de cero. Claro. Y la ves, y parece una mina de verdad, boludo. O sea, es zarpada. O sea, no lo podía creer. Fue como, ¿what? y no lo digo, onda, que te recreo que es de verdad. Pero digo, ¿viste cuando capturan la esencia de una persona? Tipo, claro, sí, entiendo. Porque vos puedes hacer la gran L.A. Noire y que todo el mundo sea un robot raro de plástico que habla. y si no, puedes hacer la gran tech demo de este chabón que habla de los polígonos. Sí, David Caja, Emotion. David Cage. Y el punto medio es tipo las cosas buenas. Bueno, y esto lo lleva al extremo. Es como agarrar y hacer un personaje con un nivel de detalle que lo deja ser un personaje en un juego, pero que vos lo ves y lees en sus expresiones faciales cosas, ¿entendés? Como te transmite cosas. Cabe destacar igual que ponele, los de Telltale pueden hacer eso con cosas caricaturizadas, por ejemplo. No es que no se puede. Pero digo, cuando el Witcher trata de hacer algo realista y logra transmitirte eso sin, tipo, tener que recurrir a tecnologías que te calcan un actor y no puedes ver a otra persona que no sea ese actor, ¿viste? Claro. Cuando sí, ves al emperador hablar, no es Tywin Lannister, es un emperador. No, y no lo hicieron igual a Tywin Lannister. Y lo ves y te lo crees y va con la voz. Y está zarpado eso, ¿me entendés? Obvio. O sea, es muy bueno. Yo está bien que notamos los cambios en Geralt, ¿no? Pero lo ves y decís, che, este sigue siendo Geralt. Y está más zarpado que antes. Vale. Tipo, yo lo único que voy a resaltar, que curiosamente no es de este tráiler, pero es la imagen con la que yo siempre asocio el Witcher 3. Y digamos, esa imagen para mí resume la experiencia que yo tuve tanto con, por ahí no tanto con el 1, pero sí con el 2. Es la imagen, creo que es del segundo o del primer tráiler, cuando él va recorriendo una aldea que hay nenitos saltando y qué sé yo, y los pastos se están moviendo y qué sé yo. Bueno, esa escena que no dura no más de 2 segundos en el tráiler, esa escena para mí captura absolutamente todo lo que es, tanto lo que decías vos, bueno, en el detalle. Mundo. Claro, y además el hecho de el setting. Para mí esa imagen también captura muy bien el setting del juego, porque es una aldeíta chiquitita en un lugar a medio alejado, en un lugar donde hay guerra, pero en ese lugar puntualmente es como que están medio abstraídos de eso. Es como un pequeño oasis, si se quiere. Y creo que el juego va a tener mucho de eso en muchos lugares, porque justamente como es multiregión, o sea, lo venden como un juego que es open world y multiregión a la vez. Me parece que vas a tener lugares donde el conflicto va a estar muy presente, que probablemente sea en la o las ciudades más grandes. Va a haber campos de batalla seguramente, y va a haber lugares como estos donde te vas a poder ir a relajar, porque claramente esos lugares están diseñados y están pensados para eso. Pero las expectativas que tengo yo para el juego son, no sé, imposibles de superar. Sí. Yo no sé si mi máquina le va a dar para correr este juego. Es una máquina que compré para este juego y no sé si alcanza. Claro, yo tampoco. ¿Sabes qué? No me fijé porque salió el pre-order en Steam también y no me fijé si no dice los requerimientos, que debería decirlos. Eso es algo que puedo investigar ahora mismo, a ver si podemos mencionarlo también. Pero dale, realmente me preocupa hasta cierto punto cómo va a correr, sabiendo que el 2, si lo pongo todo al mango, ya tironea, porque es zarpado el 2. Sí. Tipo, el único, digamos, no está optimizado del todo las cosas de física del 2 igual. Pero sí, bueno, pero o sea, lo que más tiene de zarpado es el oversampling, que el oversampling es tipo una demencialidad. Sí, hay cosas que las desactivo siempre, ¿no? No me importa tener siempre al mango todo, pero bueno. Para que la gente entienda, lo que hace el oversampling básicamente es dibujar la imagen final que se presenta con todos los efectos y todo aplicado, la dibuja varias veces a la misma imagen antes de presentarla en pantalla. Y es como, chabón, estás enfermo, ¿para qué mierda haces eso? Eso lo que le da es más color y nitidez a la imagen. Es un efecto de postproceso, pero que están enfermos porque lo hacen. Bueno, no tienen los requerimientos, lo cual me parece, honestamente, choto. Tipo, si vas a abrir pre-order, anuncia los requerimientos. Pero bueno. Esa debe ser la única cosa mala que hizo alguna vez CD Projekt ante mis ojos. Pero sí. Bueno, la cuestión es que nada, me preocupa, como digo, si lo voy a correr o no, pero voy a mover cielo y tierra para jugar ese juego. Lo quiero ya y es como lo mejor. Yo ya sé cuándo me voy a pedir las vacaciones, el 24 de febrero, sí, claramente. Sabelo. Y es lo mejor. Ah, bueno, eso también, detalle, que anunciaron la fecha de salida, 24 de febrero. Así es. Nada, este trailer lo vi como 5 veces, me voló el cerebro en pedacitos y me vuela todo a la mierda. Sí, no entiendo nada después del trailer. Lo veo y es como la vida es una mierda porque no tengo este juego. Y el día que lo tenga todo va a estar bien. Claro. Y increíble, no sé, me deja sin palabras. Bueno, esto va dedicado, por supuesto, a Carlos Molina, Sergio Suárez y toda la hermosa gente que esperaba nuestras opiniones al respecto. Esa es nuestra opinión, básicamente. Un gran y resonante... Sí, que es un... Me dejó dañado cerebralmente lo bueno que está este juego. Exactamente, sí. Sí, pero bueno. Bueno, nada... Después de esta para nada elocuente discusión sobre y para las nada cosas imparcial de esta, claro, de esta semana, debo decir que fuera de joda, además del Witcher, quiero jugar al Metal Gear, solo que quiero más al Witcher. y nada, y lo de GOG cuando salga lo voy a probar, así que veremos qué pasa. Sí, obvio. Así que bueno, vamos a pasar a nuestra última sección del día de la fecha, que es, como siempre, el Special Move. Acá estamos en el Special Move, donde Maxi tiene algo para mostrarnos que no lo vi, así que creo que me va a volar un toque de la cabeza por lo que veo. Sí, y de hecho acá voy a agregar otra cosa más, que esto después lo voy a buscar bien, pero espérate que lo termine de escribir. Dos cosas, perfecto. Exacto, dos cosas. La primera, que es la que tenía listada primera, que ahora es segunda, es un gag reel barra blooper barra glitch barra un montón de cosas de errores y cosas locas que le pasan al The Last of Us. Es muy divertido. Yo me divertí un rato viéndolo, sobre todo porque tiene el típico caso de personajes que se pegan y se meten uno dentro del otro, animaciones que se pifian y explota toda la mierda, el típico, por ejemplo, que del cual nos quejamos nosotros bastante, que es, no, anda haciendo poco ruido porque hay bichos allá, y pasa el chabón corriendo, y pasa, tipo, hace un quilombo terrible, y es tipo, sí. Ok, perfecto. Y tiene varias de esas cosas lindas y bonitas que tienen solamente los videojuegos. Y después el otro, que esto es también a modo por ahí de retrospectiva, pero un poco tarde, porque tendría que haberlo quizás recomendado la semana pasada, el Zero Punctuation de la E3 del año pasado, para refrescarnos la memoria, para verlos y hacer una introspección sobre cómo la vida es una mierda y nada vale la pena, que es básicamente lo que nos dice Yahtzee en la E3 del año pasado, que de hecho cuando lo vi dije, sí, tiene razón. Bien. Así que esas son mis dos recomendaciones. Bueno, yo voy a reiterar una recomendación que hice en el famoso capítulo 50. Es una serie de libros que se llama Dune. Para quien no sabe, Dune es una historia super flasherística, zarpado en un futuro lejano, en una galaxia muy lejana también. Y ¿hace mucho tiempo? No, en un futuro lejano, te acabo de decir. Ah, chabón. Por eso hace mucho tiempo. Anda a cagar. ¿Y por qué me recordé de que tenía que recomendar esto? Por una anécdota muy graciosa. Estaba hablando con un amigo de lo increíble que es Dune. Dune es Duna, claro, por si no se me entiende a través de la grabación. La traducción de Dune es Duna en español, digo. Perfecto. Estaba hablando de lo zarpado que es con un amigo mientras teníamos un amigo al lado. Y le decimos, bueno, ¿leíste Dune, no? Y dice, no, la verdad que no, pero porque soy medio gil y no leo. Tipo, y fue como, deberías leer Dune. Y empezamos a argumentarle por qué tendría que leer Dune, ¿no? Uh-huh. Y es como, no, porque es una historia súper zarpada de un chabón que empieza a revolucionar la galaxia con poderes locos y qué sé yo. Y le digo, mira, yo, este amigo, esto es importante para la anécdota, este amigo es judío, ¿sí? Y es judío y jode mucho con su judaísmo para joder. Claro. Y como la gran mayoría de los judíos. Claro. Y cuando le digo, che, tengo una razón para que leas este libro, que no es un spoiler, pero lo cuentan un poco más adelante en la historia, si querés te lo digo, si querés no, le digo. Y me dice, pero ¿qué quiere decir eso? Le digo, tengo una razón para vos, le digo. Y me dice, ¿pero qué hay? ¿Judíos mágicos? Me dice. Y fue como, fue increíble, fue un momento increíble porque encima es exactamente lo que hay. Son judíos mágicos, man. Tipo, los Fremen, los tipos que viven en el desierto, vienen de, tipo, de generaciones más adelante, pero originalmente eran judíos los tipos. Claro, vienen de Judiolandia. Y están en el desierto. Y son súper así místicos y locos. Entonces son judíos mágicos. Y fue como, no, tengo que recomendar esto en el podcast de nuevo. Contar esta anécdota y ver si puedo setear el título del capítulo a judíos mágicos sin que venga iTunes y me lo banee o algo así. Porque es como, es demasiado bueno para no ponerlo. Es tipo, judíos mágicos. Sí, boludo, ya está. Es Judíos está. Mágicos Risco Dígido Edition, claramente. Perfecto. Pero era demasiado. Encima me lo tiró tan casualmente y fue como, era exactamente lo que tipo, no le iba a decir esas palabras, pero era como, sí, chabón, son judíos. Sí, tipo, es no. En esencia es eso. Fue un momento increíble. Encima mi amigo también lo conoce mucho, entonces los dos nos empezamos a reír zarpados. Claro, qué lindo momento. Zarpado. Fue una de esas anécdotas que nada, son. Sí, que constan de 2 segundos de magia pura. Justamente sí, hablando de los magia judíos judía, mágicos. Chabón. Claro. Pero bueno, antes pero de que bueno. Esto se termine de ir a la mierda, vamos a recomendarle a la gente por dónde nos puede contactar. Dale. Pueden mandarnos hechizos mágicos judíos u otras cosas a contact@spreadshotnews.com o pueden entrar a nuestro sitio de Facebook en facebook.com/spreadshotnews. Pueden entrar también a nuestro sitio oficial y dejarnos un comentario en el post de nuestro podcast en spreadshotnews.com o .com.ar. Queremos también hacer un pequeño llamado de atención con respecto al sitio, que próximamente, calculamos que dentro de menos de 2 meses, vamos a estar cambiando de hosting y en teoría también se viene una renovación del sitio, así que estén atentos. Twitter, donde pueden poner 140 caracteres en @spreadshotnews y decirnos o contarnos o preguntarnos lo que quieran. @GuybrushRule, donde nosotros de vez en cuando nos acordamos, nos recomendamos juegos que estén por debajo de la línea de los $20. Que no estamos recomendando el Witcher 3 porque no está por debajo de la línea de los $20, pero lo vamos a hacer igual porque si ustedes tienen el Witcher 1 y el Witcher 2 en GOG, o lo tienen en Steam, pueden pasar el key de Steam a GOG y se lo pueden comprar por $36. Así que no está tan alejado del límite máximo, así que cómprenselo porque es un buen juego. Sí, pero tenemos, no lo vamos a poner en Twitter porque no cumple la regla, tristemente. Exactamente, tristemente no cumple la regla. Pero ya va a estar a $9.99 y lo vamos a poder recomendar. Feed de iTunes. Pueden anotarse automáticamente todos los jueves en el podcast a través de iTunes o si no, por supuesto eso para los dispositivos más manzanátiles, o si no a través del feed de la página en spreadshotnews.com/podcast. Y por último, a través de iVoox, iVoox. corta, OOX.com, ponen Spreadshot News todo junto, sin espacios ni nada, y les va a saltar teóricamente el podcast nuestro muy bonito, así desde ahí lo van a poder escuchar. Videomagia, que comprende los dos portales videotecnológicos, que son YouTube, en youtube.com/SpreadshotNewsTV, y Twitch, en twitch.tv/SpreadshotNews. Perfecto, y con todo eso vamos despidiéndonos de Spreadshot News, que es ese lugar donde podés escuchar los términos mágicos y judíos a la vez en una misma oración. El único lugar donde podés hacer eso, a menos que conozcas a mi amigo Ariel Fuchs, al cual le mando un saludo. Así que, judíos mágicos para todos y felicidad. Y riscos dígidos. Y riscos dígidos y bando de ancha. Mando de ancha nos también. Nos vemos la próxima, gente. Sí, sí, totalmente. Bueno. Ay, chabón, me mataste con lo de los judíos mágicos. Es demasiado bueno. Me olvidé de decirte al principio. O sea, no al principio. Cuando empezamos el Special Moon, me olvidé de decir: tengo algo que te va a hacer cambiar el título del programa. Era como se venía con el preanuncio. Creo que esto. Es increíble, sí, claro. Y quería que te prepares, pero era una, capaz de agarrarte por sorpresa fue mejor. Estuviste bien en no decirme nada porque me agarró desprevenido y fue auténtico y fue genial.